10 de la mañana con 52 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos toca la lección 308, que se titula Este instante es el único tiempo que existe. ¡Wow! Lo que decimos en la mayoría de las lecciones, hoy nos toca esta lección. Recuerden que estamos únicamente con la parte del libro de ejercicios, o sea, solamente las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy estamos en la 308, hay 365 lecciones, así que ya nos faltan un poquito menos. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Este instante es el único tiempo que existe. El concepto que yo he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Si elijo ir más allá del tiempo hasta la intemporalidad, tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo, pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno. El único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es ahora mismo. Pues en este instante, el perdón ha venido a liberarme. Cristo nace en el ahora, sin pasado ni futuro. Él ha venido a dar la bendición del presente al mundo, restaurándolo a la intemporalidad y al amor. Y el amor está siempre presente aquí y ahora. Y aquí viene la parte de la oración, que está muy cortita. Si pueden cerrar los ojos, háganlo por favor, y si no, simplemente escuchen. Gracias por este instante, Padre. Ahora es cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en Él. Es una lección, la verdad, muy linda. Creo que independientemente de qué lección estemos practicando siempre hay que recordar que este instante es el único tiempo que existe, o esto es lo único que tenemos. Y nosotros, como nos decía al principio del párrafo, dice: el concepto que yo he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. El concepto nosotros que tenemos del tiempo es como un tiempo lineal, que ya lo hemos dicho, pasado, presente, futuro, ¿no? Y nos basamos en esa línea de tiempo. Y al forjarnos esta línea del tiempo en nosotros, impide que veamos este instante como el único que existe. ¿Por qué? Porque hacemos planes. ¿Por qué? Porque tenemos recuerdos de lo que sucedió en otras ocasiones. Y entonces atribuimos esos tiempos, pasado y futuro, como parte de la vida. Y realmente toda esa información solamente está forjada en nuestra mente. Porque cuando te despiertas, por ejemplo, te acabas de levantar, te despiertas y no estás pensando: ah, estoy en el futuro, estoy en el pasado, ¿no? Despiertas y dices: ah, aquí estoy, ¿no? Despierta. Es como decir: estoy presente. Y una vez que ya nos despertamos, nos levantamos, caminamos, ya nuestra mente empieza a forjar ese otro tiempo lineal. ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice antier? ¿Si me enojé? ¿Si me preocupé? ¿Si estoy preocupada por lo que viene? ¿Si estoy angustiada? ¿Si estoy enojada? O sea, etcétera, etcétera. Empezamos a tergiversar el instante en el que nos encontramos. Y pensamos que esos otros tiempos existen. existieron los momentos pasados, o sea, sí existieron, o sea, pero ya no forman parte de este instante, o sea, por lo tanto ya no existen. Es como si dijéramos, ayer tenía que solucionar un problema, ayer nada más, ¿no? O la semana pasada. Y no lo solucioné. Y hasta ahí era la oportunidad. Entonces, ¿cómo vas a solucionar algo del pasado? O sea, ¿te irías al pasado? No puedes, ¿verdad? Entonces, toda la solución, todas las respuestas están en este instante. Es en el único que existimos. Y por más de que nuestra mente nos diga, pero sí podemos solucionar ahorita cosas del pasado. Si queremos solucionar cosas del pasado en este instante, quiere decir que no estamos realmente en este instante. Creemos que estamos en este instante porque estamos queriendo solucionar cosas que ya pasaron en este instante de algo que ya no está sucediendo. Entonces, no suena lógico. Tal vez para nuestra mente de ilusión sí suena lógico. Decir, ayer aprendí esto y hoy lo voy a traer aquí. Cada instante es un aprendizaje. Y en cada instante aprendemos, pero si nos dedicamos exactamente a vivirlo completo y aprender del instante, no de lo que ya sucedió. Se aprende en el instante, no en el futuro. O sea, no es como decir, hoy es jueves, mañana va a ser viernes. Mañana viernes, voy a estar súper instruido por lo que aprenda hoy. No. Cada momento es un aprendizaje y cada momento que vivimos nos fortalecemos más. Es lo único que debe de quedar en nosotros. Que estamos fortalecidos, no de que ayer aprendí, antier, o me enojé y pasó esto, ta, ta, ta. En el momento en que reconsideremos la línea de tiempo que no existe y digamos, este instante es el único tiempo que existe, es cuando entonces sí estaremos más claros con lo que es la vida. Porque podremos agradecer este instante a Dios, a la vida, al universo, a la energía divina, a quien tú quieras. Porque estamos existiendo aquí. Por eso nos dice al final, Padre, gracias por este instante. Ahora es cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en él. O sea, la liberación de tu hijo. Te liberas de todos esos engaños. ¿Cuántos años tenemos pensando igual, sintiendo igual, preocupándonos igual, estresándonos igual, recordando cosas, imaginando cosas, o sea, recordando pasado, imaginando futuro? ¿Cuántas veces lo hacemos? Dependiendo de la edad que tengas, o sea, vas a decir, pues tantos años, ¿no? ¿Y en qué nos ha beneficiado? O sea, ¿nos ha hecho sentir paz la mayoría de nuestra vida? El único intervalo en el que se nos puede liberar del tiempo, o librar del tiempo, es ahora mismo, reconociendo que este instante es el único tiempo que existe. En este instante, el perdón se otorga, se da. Aquí es donde nos liberamos de todas esas ideas, de todos esos conceptos, de toda esa información que tenemos de las personas, de las experiencias que hemos vivido. Aquí se libera a través del perdón en este instante. Dios, Cristo, la vida, nace en el ahora. Y aquí, cuando nace en el ahora, no hay pasado, tampoco hay futuro. Se bendice el presente y se bendice al mundo completo. Y aquí es donde se restaura la intemporalidad y el amor. ¿Y dónde vamos a encontrar el amor? Siempre en el presente. ¿Dónde vamos a encontrar la paz? Siempre en el presente. No la vamos a ir a buscar al ayer, al antier, al hace 3 años. A veces nosotros nos creamos ideas en las que sea, cuando era niña era muy feliz, estaba muy en paz. Cuando era adolescente era muy feliz, estaba muy en paz. Cuando me fui de vacaciones en tal año era muy feliz, era muy en paz. Son recuerdos que uno creó y que realmente pues no son como los imaginas. Créanme que en cada momento de nuestra vida hemos tenido momentos en el que uno decía, ay, ya quisiera ser grande, o ya quisiera estar en otro momento, o no quisiera estar aquí. Entonces, no nos confundamos. No nos confundamos con los recuerdos que ya no existen en esos momentos. Yo no te estoy diciendo, borra todo tu pasado, ¿no? Yo también traigo mi pasado. Pero el libro nos invita constantemente a que nos centremos a este instante y veremos cómo no estaremos sufriendo. Porque no nos estaremos aferrando a cosas que no están a nuestro alcance. El pasado no está a nuestro alcance, el futuro no está a nuestro alcance, pero el presente sí está. Y aquí nos alzamos y aquí nos alcanzamos todos. Aquí despertamos, aquí agradecemos, aquí existimos, aquí vivimos, aquí amamos y aquí perdonamos. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales recordando que este instante es el único tiempo que existe.